y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando. Glocalia. Tus gafas de cerca para mirar lejos. Somos pasajeros de la esfera que tropezamos contigo. Somos humanoides lorisíferos aprendiendo a volar. Somos los que cuando tocan esca, tu cuerpo se mueve de esa manera. Somos enfermos en la claridad, la morgue de tu lado más cabal. Báilalo. Desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Báilalo. Con la colaboración de Raquel Solís. Báilalo. Conducido por Óscar Martín. Báilalo. Con Adrián Velarde al sonido y la selección Creative Commons musical de Bellota. Bueno, muy buenas. Estamos en la vuelta de Glocalia. Este programa antes se hacía con la trama Comunicación, la primera temporada, hace ya bastante tiempo, y ahora lo estamos retomando con Paradigma Radio. Muchas gracias a Paradigma por el espacio y sobre todo también a Rafa Juan y Adrián Velarde por haberme apadrinado un poco en este inicio. Y bueno, decir que los anteriores programas de Glocalia pues están disponibles en iVoox. Hablar un poco de Glocalia es un programa de radio con entrevistas, experiencias, proyectos y temáticas que se basan en satisfacer o en la satisfacción de las necesidades humanas de manera soberana, autosuficiente y respetando los límites de la vida. Vamos a entrevistar a proyectos que más o menos se giran en torno a esta idea, ¿no? Estos límites lo entendemos de manera global, como límites de los ecosistemas, pero también como los límites de nuestros cuerpos y de las personas, ¿no? Con lo cual entra justicia social, justicia ambiental y todo esto. En esta primera sección, en este bloque que vamos a abordar, siempre nos acercaremos al proyecto que venga de turno de una manera, pues, bueno, para ver cómo es, de manera, iremos al proyecto en sí, digamos, ¿no? Y bueno, sin más miramientos, pues presentar a Raquel Solís, que nos acompaña hoy. Va a ser la colaboradora de hoy. Esto va a ser habitual también, que haya una persona colaborando, que irá cambiando o no. Y bueno, tenemos aquí a Ana Mola, a Ana Moya. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Ana Mola. Mola. Porque mola también, Ana. Y tenemos también a Luis Vegara. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Muy buenas. Nos vienen a hablar de La Tejedora. Y yo creo que podemos empezar, pues, la pregunta obvia, ¿qué es La Tejedora? Bueno, pues La Tejedora es una parte del Mercado Social de Córdoba, un proyecto colectivo que nació casi hace 10 años, en diciembre de 2011, como un proyecto de transformación sociocultural y económica a manos de un grupo de personas y de entidades de la economía social y solidaria que decidimos dar un paso al frente y crear una alternativa real al mercado convencional de producción y consumo de bienes que se hagan bajo una serie de criterios éticos, medioambientales, de género. Y una alternativa real, y real es por eso, ¿no? Por hacerla en la propia ciudad, en nuestro propio territorio, tuviendo como referente otros mercados sociales que hay a nivel estatal, el mercado de Aragón, el mercado de Madrid, el mercado de Cataluña, y al final adaptándolo también a la idiosincrasia propia de nuestro territorio, ¿no? Que Andalucía es muy extensa y nos focalizamos pues en nuestra propia ciudad aquí en Córdoba. No sé si tú quieres que te decía algo más. Solamente apuntar lo que al principio decía Ana, que La Tejedora es la cara más vistosa del mercado social. Es una cosa más profunda, no solamente la tienda. Existen productos, existen servicios y existe cultura. Entonces, referirse solamente a la tienda como la tejedora es referirse a la mayor parte del proyecto, pero que hay muchas cosas detrás que hacen que la tejedora sea tan vistosa, pero porque abajo hay mucha profundidad, hay muchas cosas. Claro, o sea, es un proyecto al final holístico que se asienta sobre varias bases, sobre varias patas que al final se complementan entre sí, ¿no? Tenemos el área comercial, que es la tienda, ¿no?, que es la parte más visible, como decía Luis, pero luego tenemos un área cultural con una sala de actividades que al final se complementa mucho con la parte de tienda, sobre todo con la parte de librería, y luego un espacio de sala compartida de trabajo de oficina, donde también al final es una relación entre colectivos que están allí, entre personas y colectivos que compartimos el espacio. Pues nada, ya lo sabemos, ya os podéis ir. Gracias. Aquí termina el programa. No. ¿Dónde está la tienda ubicada, para la gente que no la conozca? El Mercado Social de Córdoba se encuentra en la antigua calle Almona, también para hacer la referencia, en la calle Gutiérrez de los Ríos número 10, cerquita de la Plaza del Almagra y de la Corredera. Y era un antiguo, ese espacio era un antiguo telar, que por eso se le decidimos llamar, por un poco de la identificación del espacio, la tejedora, ¿no? Porque donde era un sitio donde se tejían telas y donde se comercializaban telas también. Raquel, tú vas a intervenir cuando quieras, no te he dicho nada antes, pero cuando tú... Vale, sí, va. No, yo me encanta estar escuchando esto porque llevo, no sé, 5 o 6 años comprando en la tejedora y no sabía que antes, vamos, no sabía por qué se llamaba así. Así que, dime, a mí me está... Como cosa curiosa también, la tejedora nació como producto de la crisis anterior, de la crisis económica financiera del año 2008, 9, 10, no sé, hasta 11, que creo que todavía no se acaba. Curiosamente, nació con mucho entusiasmo, con muchas cosas, y se mantiene. Tenemos la suerte o el trabajo que hacemos de mantenerla. Pero en esta nueva crisis... no ha habido revulsivo. La ciudadanía se ha quedado un poco quieta o parada. No, hace 10 años había ganas de transformar. Hoy, no sé si es que la pandemia esta también nos adormece las neuronas o lo que sea, pero nos ha quitado la actividad o la ganas de hacer cosas que hace 10 años teníamos. Yo sigo haciendo las cosas, pero no se ve la vida que nació a raíz de, pues, no voy a decir también, bueno, lo voy a decir, del 15M, de las crisis, de todo, en el que había como un resurgir. Hoy ese resurgir está plano, ¿eh? Está plano. Es a la inversa. Hoy se resurge a traición, traicionando ciertos valores, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esta entrevista o a partir de mañana, qué conseguimos de reanimar nuestra ciudad, ¿vale? Es que empezamos hoy, por eso tú lo echas en falta. ¿Habéis dicho cuántos años? 10 años, hace en diciembre 10 años ya. 10 años. Ah, ¿y qué fue lo que... Esa inquietud que describía Luis, cuando hace 10 años, nos centramos un poco, hace 10 años, en plena crisis o un poco... Ya llevaba tiempo la crisis, ya llevaba un par de añitos, ¿no? ¿Y qué es? O sea, ¿cuál es el, o sea, ya lo habéis contado un poco, pero ¿cuál es lo que os mueve? ¿De dónde sale esto? ¿De qué tripa sale, ¿no? Pues como decía, sale de un grupo de personas afines que al final es como en todos los colectivos. Hay una multimilitancia que al final te conoces de muchos espacios y mucha gente pues venía de eso, de otros proyectos colectivos como pues la acequia, la revuelta, el grupo de producción y consumo, ¿no?, que había... que eso fue al final decayendo, por lo menos los grupos de consumo, de producción y de productores y consumidores, eso se fumó porque no fue capaz de ir para adelante y es como que mucha gente decidimos, bueno, pues vamos a darle una forma, vamos a coger las inquietudes de unas personas y otras. Había otros, por ejemplo, entidades de economía social y solidaria que no tenían ubicación en Córdoba y también tenían necesidad de tener un espacio de visibilidad, de interconexión, de intercooperación, de apoyo mutuo, y a partir de ahí fue como un poco cogiendo las necesidades de cada uno de cada una y decidimos dar ese paso adelante pues para formar un mercado hecho a las necesidades y al gusto de todas, ¿no? Como origen de este mercado también salieron varios mercados a nivel andaluz y que lo mismo idiosincrasia nuestra. Si es verdad que no contaron a lo mejor con ese volumen de voluntariado que había, pero en ciudades como Sevilla, que sigue existiendo una opción, pero y es mucho más grande, pero en otros sitios salieron hasta en Trebujena, me parece que hubo Cádiz. Otro en Cádiz, en Écija, hubo como una especie en Alcalá, hubo un montón de iniciativas, pero claro, esta iniciativa hay que regarla, hay que cuidarla, hay que compartirla y hay que tener apoyo, hay que mucho voluntariado. Y tiene que tener una buena base social. Una persona, un colectivo pequeñito, muy difícil mantener un proyecto como este. Claro, al final un proyecto de primer autogestionado, cuando no tiene ningún tipo de recurso económico, al final es la fuerza de trabajo y del voluntariado. Entonces, es verdad que cuando se inició, pues éramos 20 y tantas personas, cada una haciendo lo que mejor sabía. Pues yo soy informático, yo me puedo poner en la tienda, yo me puedo poner con productores, hablar con productores, porque veníamos de los grupos de consumo, ya podemos empezar por ahí. Nosotros formamos parte de REA en Madrid, pues vamos a ver cómo podemos ver otros productores. Entonces fue un poco de cada una y cada uno haciendo lo que mejor sabía y apoyando. O sea, los muebles de la tejedora a día de hoy siguen siendo donaciones, de haber cogido un mueble de una librería que cerró, otro mueble de su casa, otro de la basura, en fin, que al final es empezar de cero y sobre todo es la fuerza y el apoyo de todo el mundo. Verdad que ya hay cosas que ya están rodadas, se necesita menos voluntariado y entonces al principio sí que se necesitaba mucho, mucho más, ¿no? Hasta que arranca un proyecto y se intenta mantener, ¿no? Yo estoy un poco nostálgico y voy a insistir en los inicios. Os voy a llevar a dos momentos, a ver, para que me los contáis un poco. Uno sería el momento en el que ya habéis detectado esta inquietud, ya sois un grupo de personas que os conocéis, vamos a montar un mercado social en Córdoba. ¿Y cómo es ese? ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es el punto uno? ¿Cuál es el primer encuentro que tenéis o por dónde empezáis? Yendo a lo concreto me refiero, ¿qué se hace, no? Se hace una reunión, se hace... Y luego el otro momento que me gustaría que también evocar y que contaréis un poco es, una vez que está todo hecho, el día de que se levanta la persiana la primera vez. Pues lo empezamos como cada uno puso 100.000 euros y contratamos a una gente para que lo hiciera. Así empezó. Esa es la verdad sobre la tecnología. No, la primera reunión creo que fue en la Casa Azul, ¿no? Que tuvimos la primera reunión de acercamiento como para poner un poco sobre papel las personas que ya habían medio ideado la historia. Nos cogieron por banda unas cuantas personas y decían, vení, que vamos a contar una cosilla. Y a partir de ahí pues dijimos, pues mira, tenemos ganas, tenemos tiempo cada una lo que tiene y lo que fue al principio fue un poco dividirnos por grupos, por comisiones de trabajo, ¿no? Pues uno se va a buscar un sitio, primero dónde abrirlo, ¿no? Pues vamos a buscar un espacio que tiene que tener estas características, otros pues la parte administrativa, hay que darse de alta como asociación, tal, entonces como que nos dividimos y empezamos a tener esas reuniones, creamos unas listas de mail, ¿no? Para poder irnos comunicando y ese trabajo en comisiones pues fue manteniendo, ¿no? Iban cerrándose algunos grupos, pues bueno, esto ya lo hemos cerrado, ya tenemos local, pues pum, otro grupo de coordinación de turno en la tienda, porque al principio era todo de apertura de voluntariado y nada, pero realmente creo que empezó un poco en la Casa Azul y de hecho nuestra primera asamblea de primer año la mantuvimos allí en la Casa Azul y para nosotras fue un momento muy especial. Por eso, ¿no? Porque era como hemos conseguido desde la nada, sin recursos económicos, solo con el voluntariado de las personas que estamos aquí, un año ya de apertura, ¿no? De trabajo. Entonces fue muy, muy especial, ¿no? No sé si tú quieres seguir... Sí, esos 100.000 euros eran 100.000 euros de ganas. Había mucha ganas. Había mucha ganas de trabajar, había ganas de dar una respuesta, de no quedarnos en nuestra casa, y fueron horas, muchísimas horas de reuniones, pero reuniones que podían ser hasta las tantas de la noche, para no avanzar nada, ¿eh? No, pero nos mantenía vivos. Y hasta que localizamos el local, que el local era un estercolero, parecía aquello una especie de matadero de algo, había sangre por todas partes, había suciedad, ¿no? En un local que llevaba 10, había sido ocupado, había desalojado y llevaba como 10 años así, no tenía luz, no tenía agua, un sótano. Todas las horas que se han echado allí son de unas aportaciones que no lo pones dinero. Y fue, pero con ganas, te levantabas, terminabas tu trabajo, ibas con ganas al Tajo para resolver, para levantar algo. Y hoy está ahí, parece que está nuevo todavía, ¿no? Está vivo. Sí, y la primera actividad cuando abrimos la puerta fue un 14 de diciembre de 2011, que fue con la presentación del libro de la poesía un arma cargada, ¿no? ¿Esa fue de Celaya? Que fue con la editorial Atrapasueños, que desde el principio del proyecto ha estado entre nosotras. Y Juan, el cantante. Este cantante... Juan Pinilla. Vino Juan Pinilla también, ¿no? Uh-huh. Fue el que vino. Y fue la primera actividad con la que se inauguró el espacio. O sea, de hecho, entonces la tienda ahí no tuvo tanto repercusión como la que tiene ahora, sino que empezamos, de hecho, con una actividad cultural, ¿no? Como hace ahora también, se hace mucha referencia a Julián Guita. Juan Pinilla vino, quiso presentar su disco libro y nos puso como condición que él pagaba todo si lo presentaba Julián Guita. Hablamos con Julio y Julio dijo que era de flamenco, no sabía que podía presentar una actividad, pero sí prometió que vendría y estuvo allí en primera fila, ¿eh? Contamos con su apoyo también. Y habéis tocado un poco el tema de la organización, ¿no? De las comisiones y eso en aquellos inicios. ¿Cómo, volviendo, o sea, ya no ya al presente, cómo se organiza hoy La Tejedora? ¿Cómo funciona? Pues sigue habiendo comisiones, pero realmente ya como somos tan poco voluntariados, son todas las personas en la misma comisión, que es la militancia, que estamos como 8 o 9 personas, porque como decía antes, ya hay cosas que es verdad que van rodadas. O sea, al principio empezamos en la tienda con ron, libros y bicicletas, o sea, no teníamos nada más, entonces claro... Tuvo que hacerse una comisión de tienda, que eran las personas que buscaban pues todos los productos, que cumplieran la serie de criterios que nos habíamos marcado desde la economía social y solidaria, y viendo qué productos podían entrar, por una razón, por otra, y entonces la tienda pues fue creciendo poco a poco. Entonces, una vez que ya sí tiene gran parte de esos productos, pues la comisión tienda ya tampoco tenía tanto sentido. Había otra comisión, que era la comisión actividades, pues igual, luego había la comisión organización y finanzas, que era la que se encargaba de la parte más administrativa, del tema de las cuotas de socios y socias y eso, pero al final es verdad que se ha ido reduciendo el voluntario, al final ha ido mermando, en fin, son 10 años de paso, ¿no? Entonces cada persona también ha ido viniendo, se ha ido alejando, se han vuelto a acercar y a día de hoy estamos unas 8 o 10 personas las que llevamos de forma voluntaria el proyecto, más 3 personas contratadas que están actualmente. Y aparte de la tienda, ahora también estáis realizando actividades, ¿no? ¿Habéis notado mucho este parón? Claro, bueno, con el COVID seguro, porque las actividades al final es un sótano, la gente tiene como un poco de reparo, ¿no? Meterse en sitios cerrados, un poco ventilados. Y entonces se ha notado, seguimos teniendo algunas actividades, además ahora hemos cambiado el tema de la ventilación, el suelo, entonces también se ha mejorado el acondicionamiento y entendemos que poco a poco se retomarán. Ahora mismo a día de hoy solo está el clase del Indie Hop, que están allí 2 o 3 días a la semana, y el barro creativo, las clases de barro. Y poco más. Ahora mismo es verdad que se ha notado con el parón. Antes hemos tenido pues clases de pilates, clases de yoga y luego igual presentaciones de libros, exposiciones, charlas, debates, reuniones internas, y es verdad que ahora mismo se buscan espacios más abiertos. Ha habido varias colaboraciones con el Rey Heredia, de los últimos libros que hemos presentado han sido allí, y otra actividad la hicimos en la Espiral, ¿no? Sí, también. Entonces, es el sitio donde hemos compartido, para salirnos del sótano, nos hemos ido a la calle y hemos estado compartiendo espacio. Claro, la idea es seguir manteniendo las actividades, pero claro, no en nuestro espacio. Entonces, al final es seguir organizando, pero en otros colectivos afines, pues irnos allí, porque al final también es un tipo de colaboración con otras organizaciones, ¿no? De allí, curiosamente, yo pertenezco a otra asociación que se llama Asociación de Cine Cercano. Nació allí también, en La Tejedora, nos reuníamos allí. Incluso al principio echábamos algunas proyecciones en la parte de abajo. Y hoy es una entidad con soberanía propia. Tiene sus proyectos, tiene sus colaboraciones con el ayuntamiento, tiene su programación. Y bueno, tiene una vida total, hace proyecciones que se llenan. Ahora actualmente está en el CRV y en verano, curiosamente, vamos a hacer un proyecto nuevo con Diputación para que haya cine de verano a través del cine cercano. Un ciclo exclusivo de mujeres, de directoras mujeres. Empezará en julio. Estuvieron en Localia en la primera temporada, cine cercano, Consuelo y Araceli. Parece que ahora parece que es un programa de que lleva como el precio justo, que lleva un millón de años. Aprovecho para meter ahí la cuñita. El otro día hablaba con una amiga, precisamente con nuestra selectora musical, que ahora la presentaremos, que es nuestra bellota, y me decía que, bueno, había estado en La Tejedora, había comprado un libro. El libro era, creo que era un libro de ciencia ficción feminista, que lo había, estaba traducido además con lenguaje inclusivo utilizando la E. Uh-huh. Me decía, a raíz de esto, y estaba contentísima, y me decía, ¿quién elige los libros? Y a mí me venía un poco que le contestara que le contestarais quién elige los libros, y ya de paso, ¿qué le pasa a esa librería? Que es un poco especial, ¿no? Me refiero no a las temáticas que aborda, que también lo son, pero sobre todo que se está convirtiendo en referente, ¿no? Pues la verdad es que, como decía, la librería siempre ha estado presente en el proyecto del Mercado Social, pues de la mano de Atrapasueños, que fue entidad fundadora también de parte del mercado, pero es verdad que siempre fue como una parte más de la tienda, ¿no? Nos centramos más en temas de alimentación, bebida, y fue quedando ahí como dos estanterías para pocos libros, ¿no? Pero se ha ido manteniendo, pero fue a partir del 2018, cuando entró una de las trabajadoras, que era experta en género y coeducación, pues decidió a coger la librería, darle un vistazo, en fin, ponerse la gafa violeta, ¿no? Y ver un poco, decir, bueno, pues aquí faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, pues empezamos a hablar con otras distribuidoras referentes también y otras librerías referentes en pensamiento crítico, como Traficantes de Sueños en Madrid, la distribuidora Virus, con Atrapasueños también. Entonces empezamos a ver un poco qué fondo de libros tenían, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos muchas referencias. También empezamos con Las Pícaras, Pícara Magazine. Ahí también dan muchas referencias sobre libros. Entonces empezamos a tener revistas de La Pícara, La Madeja, la revista sobre área alimentaria, un poco cada vez ampliando, ¿no? Un poco también en función de también lo que nos iban requiriendo y nos iban diciendo las personas que iban allí a comprar, ¿no? Pues tenéis esto, ah, no, pero estaría muy bien. Entonces, al final, la librería está hecha entre todos y todas, porque se van cogiendo referencias y críticas entre las revistas, entre otras distribuidoras, otras librerías, las propias personas que vienen a la tienda. Entonces, está hecha un poco entre todas. La idea sí era que fuera una librería interseccional, o sea, que fuera lo más inclusiva posible. Entonces decidimos pues que tocaran muchos palos, ¿no? Desde ecología, pedagogía, pensamiento crítico, feminismo. Pero lo que también nos dimos cuenta de otras librerías es que al final eran muchos libros, muchos bestsellers y también escritos por hombres, ¿no? Entonces decidimos darle también un vuelco a eso y hacer como nuestro propio tributo para visibilizar la escritura de las mujeres y, por otro lado, también potenciar la igualdad de género. Entonces, también buscar muchos materiales coeducativos. Entonces, poco a poco, realmente es que eso. A lo mejor hay dos o tres personas que somos las que estamos detrás de los libros de la librería, pero al final son muchas también aportaciones de las propias personas que vienen aquí a la tienda y nos van diciendo, ¿y este título no tienes? ¿Y conoces a esta autora? Entonces, al final es un poco de feedback, ¿no? Y hay un premio por ahí, ¿no? Reciente. Sí, de la editorial Atrapasueños nos presentó a la última convocatoria de la Diputación de Córdoba, que es Concilia. No, el Concilia también es otro. Igualdad, Córdoba por la Igualdad en el ámbito de la economía. Entonces presentaron la parte de la librería feminista, que es especializada en feminismo, en juvenil y infantil no sexista. Y nos dieron el premio, entonces estamos muy, muy contentas y muy agradecidas. Es importante además que un espacio que opta por hacer las cosas de manera diferente, por abordar, digamos, productos, servicios y saberes que no son los que nos vienen dados de entrada, reciba un premio que en principio es de una institución bastante con bastante amplia, o sea, bastante más cercana a esta hegemonía, ¿no? Uh-huh. Tiene bastante valor. Sí, el otro que decía era el Concilia, que se nos presentamos en 2019, que es un premio también que da la Fundación Mujeres con el Ayuntamiento de Córdoba por la mejora de las condiciones de conciliación de la vida personal y familiar en el ámbito del trabajo, ¿no? Entonces también, en fin, nos concedieron también el premio y este año nos han dado una mención de honor, entonces también muy orgullosos en ese aspecto, ¿no? De que nuestras trabajadoras tengan esa mejora, ¿no? En su vida. Y luego últimamente también se están me han chivado un montón de cosas. Últimamente también se están acometiendo actividades a través de proyectos, ¿no? Como lo que sería como a nivel de asociación, ¿no? Uh-huh. Pues fue también, creo que a partir de 2018, igual con la entrada de una trabajadora más, porque antes estaban dos trabajadoras y se pasó al paso de tres, pues al final también tienen más tiempo para abarcar otro tipo de cosas. Entonces decidimos dar el salto presentando subvenciones, pero para la realización de proyectos, ¿no? Muchas veces al final la parte de actividades estaba muy abandonada por eso, porque al final todo cuesta dinero, entonces tienes que pagar a personas para que venga, pagar el alojamiento, y más ahora con lo del COVID, que no puedes venirte a mi casa, en fin. Entonces decidimos darle un empujón a la parte de cultural y entonces presentamos esas subvenciones para poder dotar de contenido a la sala de actividades. Entonces pues pudimos hacer muchos talleres relacionados con el consumo y la producción sostenible, presentaciones de libros, hicimos un otoño cultural, ¿no? que vinieron varias personas y se hicieron varias charlas. Y ahora también estamos con un proyecto con el INDEP, del Ayuntamiento también, para el fomento y dinamización del comercio minorista con las productoras del ecomercado y los comercios y la hostelería, ¿no? Para ponerlo un poco, catalizar un poco las prácticas y ponerlo en común y pues también por eso mismo, ¿no? Porque desde lo de la pandemia las personas productoras del ecomercado pues han visto también cerrar varios de sus canales de producción, estuvieron muchísimo tiempo sin poder vender en el ecomercado y nos demandaba, bueno, la hostelería cerrada, fue un momento de crisis para ellos, el campo no paraba y no puedo poner mis productos, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos a darle vuelta y decir, pues bueno, ahora que se va a empezar a activar de nuevo la hostelería y tal, pues vamos a darle un empujón a las productoras que también son socias del mercado. Entonces en esos proyectos estamos. Pues por mi parte ya estaría. No sé si Raquel tiene algo más que preguntarle de momento. Lo gordo viene después, Es la tercera, en tercer bloque, pero sobre esto... No, sobre esto yo creo que no. Estaría también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿vosotros queréis decir algo más? Porque nos vamos a ir con un temita musical ya. ¿Luis? No, hay más madera después, ¿no? Hay un montón de cosas y ahora vamos con un tema. Pero antes de la música voy a comentar que voy a hablar de Bellota, que es nuestra selectora musical. Es una bellota de Encina que vive muy cerca de la dehesa ahora, pero que ha rodado bastante por el mundo. Ha estado por la sabana, incluso por clima mucho más húmedo. Y en algún momento vendrá a Glocalia. Y nos va a traer una selección de Creative Commons a lo largo de los programas, que vamos a empezar hoy con una canción que se llama Frozen Desert, de Iseo and Dodo Sound, del álbum Cat Platoon, de 2015. La escuchamos y luego os cuento un poco más de estos artistas. Sometimes it feels like ice in this frozen desert. I live my away. Too much time, car in this way. If this is a game I don't wanna play, you gotta show some love or let me get away. Help me out, show me the way. Too much time, car in this way. If this is a game I don't wanna play, you gotta show some love or let me get away. I find myself in a desert to fight some flames, and I wonder what is my blame. Could you help me to leave this place? Oh, I find myself in a desert to fight some flames, and I wonder what is my blame. Could you help me to leave this place? Oh, pues Siseo and Dodo Sound no son como Ortega y Gasset, son dos. Es un dúo de Navarra que se creó en el año 2014 y está compuesto por Dodo Sound, que es Alberto Iriarte, e Iseo, que es Leire Villanueva, y mezclan reggae, dub, y tienen fuertes influencias también del trip hop. El disco Cat Platoon, al que pertenece este tema, está registrado y editado íntegramente por el dúo, y pues tiene estas influencias también que hemos dicho. Y bueno, pues destaca por un gran cuidado minimalista de sus producciones, graves sintéticos y por las baterías también. Anda, Wikipedia. Ahí queda eso. Bueno, vamos al segundo bloque. Lo voy explicando todo, como en el primer programa, digamos. El segundo bloque vamos a ir a lo global, ¿no? Vamos a contextualizar un poco la tejedora pues en el entorno global que ocupa y el entorno político también que ocupa, ¿no? Bueno, voy a lanzar una pregunta. Si yo llego un momento que dejo de preguntar y todo se convierte en un diálogo, también está fantástico, estaría mucho mejor. Pero yo tengo aquí algunas cositas. Voy a lanzar, ¿por qué comprar en la Teje y no en grandes superficies o comprar el libro en Amazon? Está claro que cuando empezó el boom de lo ecológico, ¿no? Que empezamos a tener un poco más de conciencia en el tema medioambiental, al final las grandes corporaciones no son tontas. Empiezan a apropiarse de herramientas propias de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, al final, un producto ecológico que compre en una grande superficie, para mí, ha dejado de tener un contenido transformador, ¿no? Para mí el contenido transformador está no solo que sea ecológico, sino quién lo produce, quién lo vende, de dónde viene, ¿no? Tiene muchas más matices. Entonces, creo que hay que apostar por el comercio local, el comercio minorista, el comercio de barrio y luego por productos que sean producidos dignamente, ya no solo por la parte medioambiental, sino también por la parte de género, por la parte laboral. Entonces, tiene mucho más contenido. Los productos ecológicos que tienen las grandes superficies, al final, eso, vienen de muchísimos sitios muy lejanos. Y aquí, al final, las pequeñas entidades como los mercados sociales pues apuestan por productos que son producidos dignamente en todos los sentidos y lo más local posible, ¿no? Y por entidades que cumplen una serie de principios. Yo le daría la vuelta a la pregunta. ¿Por qué comprar en el Corte Inglés? ¿Por qué comprar en el CIA? ¿Por qué? La gente se lo pregunta. O va como borrego, lo que sea. O no... Gracias, yo creo que a espacios como lo hemos ido creando, esa pregunta nos la hacemos mucha gente. A lo mejor hace 20 años o cosas así, plantear, ¿por qué comprar el Corte Inglés? Pues se da por asumido. Pero yo me lo cuestiono. Y creo que esa pregunta debe ser al revés. Y tenemos que preguntarlo cada vez más. También esto nació muchas veces cuando yo pertenezco a un movimiento de banca ética, que también hay en el mercado social y de todo, hay ahorro ético, en el que cuando te preguntan, bueno, ¿y por qué un banco ético? Claro, ¿y por qué un banco canalla? Es que porque también si, lo ético y lo canalla ahí es evidente, ¿no? Y te lo preguntaban de una manera como que la mejor respuesta es la respuesta a la viceversa. Es decir, ¿por qué comprar en el Corte Inglés? ¿Por qué comprar en una multinacional? ¿Por qué comprar en el Amazon este? ¿Por qué comprar creo que ahí es donde tenemos que nosotros, por lo menos los que somos críticos, pertenecemos a una economía crítica, tenemos que hacer esa pregunta, hacerla al revés. Sí, muchas veces es como la pregunta, ¿no? ¿Y este producto por qué es tan caro? Bueno, ¿y lo otro por qué es tan barato? O sea, realmente es lo que tú dices, ¿no? El formular las preguntas al revés, nos hemos acostumbrado a unas malas prácticas y a una mala praxis de ciertas cosas y al final cuando empiezas a mejorarlo le tienes que poner la etiqueta de justo, ético, cuando debería ya ser así, ¿no? Lo convencional debería ser justo, debería ser ético y no tenerle que poner ese apellido, ¿no? Es la primera pregunta que se ocurre, ¿no? Cuando llegan los apellidos, ¿no? Yo creo que los sellos son cuando se habla del sello ecológico, hasta qué punto es bueno, hasta qué punto... O sellos que luego... O sea, hay sellos que funcionan muy bien, ¿no? Pero luego hay sellos que se tachan a veces de o se habla a veces de que es más el marketing que lo que el propio sello representa. Yo siempre digo que un sello, de entrada, siempre hace una cosa que es muy interesante, que es que visibiliza que algo está mal, ¿no? O sea, si... Pues lleva esa pregunta, ¿no? Es decir, pues esto es ecológico, ¿no? Y lleva el sello de ecológico. Podemos entrar a discutir si el sello representa o no representa tal, pero a la gente que no está introducida en esto, le dice, bueno, ¿y por qué lo otro no es ecológico y esto sí, no? ¿Qué es lo que está mal? O la banca ética, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué le pasa a la otra banca, no? Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Pero igual no es un buen ejemplo. Pero bueno, hay gente que está muy bien con los bancos también, ¿no? Y está bien que a veces los apellidos estos no recuerden estas cosas, ¿no? Abren debates, ¿no? Me venía a la cabeza también, antes había hablado un poco, ¿cómo se ha desenvuelto en el entorno de pandemia la tejedora? Porque como con la parte de alimentación ha podido estar abierta, ¿no? Exacto, incluso sí. De hecho, hemos tenido muchísima actividad. Fue un momento de crisis en el sentido de que no se podían tener personas voluntarias en allí, en el espacio, por el tema de confinamiento. Y nuestra tienda tenía que estar abierta por ser alimentación. Entonces empezamos a coger otras iniciativas y otros proyectos amigos y que tenemos a nuestro alrededor, que también se le había cerrado, como contaba antes, el ecomercado, ¿no? Por las productoras y los productores nos dijeron, ¿qué hacemos? Seguimos teniendo producción, el campo no se para, la huerta no para, no tenemos el ecomercado, la hostelería está cerrada y no podemos hacer esto. Entonces, con Alimentando Córdoba, que es el ISEC y parte del Pacto de Milán del Ayuntamiento de Córdoba, decidimos pues hacer una estrategia común y un de apoyo mutuo. Entonces las productoras empezamos a hacer repartos a domicilio, que eran gestionados a partir de la tejedora, y ahí nos podían pues, pedir todos los productos de todas las productoras del ecomercado. También empezamos a hacer puntos de recogida de cestas de otras productoras que tenían antes por toda la ciudad, y también se vinieron y cedimos el espacio. Entonces al final tuvimos muchísima más actividad con menos personal, o sea, con menos personas. Entonces la verdad es que fue un poco estresante en algún momento, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. O sea, lo hicimos con gusto porque al final era la esencia de la economía social y solidaria, ¿no? El trabajo en red, la intercooperación, el apoyo mutuo y no quedaba otra. Entonces lo hicimos como pudimos, la estrategia fue buena acogida, la gente pedía domicilio y las productoras del ecomercado pues solventaron ese problema, ¿no? Que era lo importante en ese aspecto. Es interesante que un proyecto que nace para abrir otras formas de hacer, otras formas de ver el mundo, otra manera de consumir de manera más respetuosa con el medio ambiente, con las personas, se enfrenta a una situación de resiliencia y precisamente donde otros tienen problemas, precisamente este proyecto se potencia solo, según estabas contando, ¿no? Bueno, solo. Hay que hacerlo, ¿no? Pero encuentra, o sea, dice mucho, ¿no? De que el enfoque inicial del proyecto igual no iba muy descaminado, ¿no? Principalmente también es que cuando estábamos encerrados lo único que hacíamos era comer bebé. Entonces, porque incluso es paradójico de que en la tienda, que tiene, hemos hablado antes de una excelente librería, no se podía vender libros. Estaba abierta lo que era la parte de comida y no podías vender libros, ni podías vender otra actividad. Y el ocio, el aburrimiento podía ser eterno, ¿no? Claro, eso prácticamente era en solidaridad con otro tipo, con las mismas librerías que existían en Córdoba que estaban cerradas, ¿no? Pero no era te dejaba perplejo. Si vas a un sitio y solamente puedes comprar alimentación y cierta bebida, ¿no? Y yo creo que también la distribución a domicilio fue uno de los aciertos. Después llegó la normalidad, no ha llegado a la normalidad, pero desaparece el enclaustramiento que tuvimos y fue volviendo las cosas. Sí, ya hoy se ya dejó, no se reparte, ¿no? Hoy no, la gente prefiere salir también, ¿eh? Exacto, sí. La tienda y el mercado, yo creo que, sobre todo, no sé si es por la mentalidad de mercado, la gente quiere ir a salir, ¿no? Quiere comprar, quiere ver, ¿no? No quiere tocar las cosas o quiere ver a la tienda. Sí, más en alimentación. O sea, porque luego realmente, por ejemplo, durante el confinamiento no podíamos vender libros, pero Amazon sí lo podía hacer. Sí. Entonces, claro, fue una competencia desleal con los pequeños comercios que entonces solo la parte de alimentación, que es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que me gusta ver lo que compro porque es lo que me voy a comer o me voy a beber. Ahí sí la gente sí decide, luego que me venga Amazon y me traiga hasta un cuchillo, o sea que cualquier cosa pides por ahí, ¿no? En la comodidad. Pero la parte de resiliencia fue gracias a eso, a la unión con las productoras del ecomercado y las cestas que se repartían los martes y los jueves, y entonces empezamos a tener pues resistencia. ¿Y habéis notado un mayor o un menor número de personas que va a la tienda después de en la nueva normalidad? caras nuevas, no, muchas, vamos. Sí, la parte de las personas que recogían las cestas de los martes de Leti y los jueves que vienen de Ermisenda, pues esas personas que a lo mejor les compraban ya directamente a ellos o iban a los ecomercados y ya no podían, y ellas también las derivaban, ¿no? De no, no estamos en el ecomercado, pero puedes coger y comprar nuestros productos en La Tejedora. Entonces ha venido gente gracias a ella. Al final es lo que hablaba, era un apoyo mutuo. Yo te estoy ofreciendo un espacio, una logística, y tú al final las personas que tenías de contacto también ya conocen el espacio, que a lo mejor no, antes no lo conocían. Yo creo que también lo que es La Tejedora se ha convertido en tu tienda, en la tienda en la que vas, ¿no? Puede ser de micro tienda, de tienda de barrio. Existen los vecinos, los que están más vinculados a nuestra solidaridad, pero también están la gente que comparte valores y es capaz de desplazarse. Que si no tiene tienda o tejedora en su barrio, pues coge su bolsa, se acerca, se da un paseo y entra. Pero son caras conocidas. Normalmente, yo como voluntario, de que lo hacemos los sábados, la mayoría de la gente, el 90%, los conozco. Es como el cliente de barrio, de tendero de barrio, que conoce a toda su pandilla, ¿no? Y no te digo de que llegue allí y sea el que va a pedir huevo, va a pedir lo otro, pero prácticamente lo puedo saber, ¿no? Hay familiaridad, ¿no? Se ha hecho ya un grupo de íntimo, ¿no? De amistad. Y al final igual, a día de hoy somos casi 350 personas socias, a nivel de cuotas de consumo pues seremos unas 250, y claro, al final pues igual, después de 10 años pues que nos conocemos todas y todos, haya estado un sábado voluntariado o ahora vuelvo después de un año el proyecto, pero al final hay mucha gente que se ha mantenido, entonces pues nos conocemos y es lo que hablaba Luis, al final es una gran familia, te conoces, ya de todos los días hablas, ¿cuándo viene la verdura? Los martes, pues guárdame no sé qué, entonces al final o vienen, oye que te voy a dejar esta compra mientras voy a tal y ahora vengo, ¿no? Que al final es un espacio común, ¿no? Para muchas personas y es un hogar, ¿no? Al final entre todas y todos. Y eso que esperemos que cuando venga la normalidad absoluta, compartamos la fiesta, que también nuestro sitio es un sitio festivo y hemos compartido muchas actividades, desde comida los sábados, festivales, cositas, no sé, libros, presentación de libros, no solamente a vender, es compartir espacio, ocio y fiesta. Y esperemos recuperarlo, pues no sé, a ver si nos vacunamos todos. Claro, de hecho este año hacemos los 10 años y queríamos hacer como algo, ¿no? Conmemorativo de que llevamos 10 años en el proyecto, en Navidades además, que siempre se hace la Tejebuena y es momento de hacer algo colectivo y algo familiar entre todos y todas y no sabemos qué podremos hacer este año, daremos dándole una vuelta y a ver qué podemos hacer. Hablando de fiesta, y como antes nombré a una persona así famosa, a otra persona que hoy es famosísima y actuó en nuestra tejedora fue Rosalén. Uh-huh. Hace, pues, no sé, ya no sé si serán 10 años, 8 o lo que sea, iba de turno por aquí, por Málaga, con otra compañera y se llenó. Nadie sabía quién era Rosalén y se llenó. Lo encantó, ¿no? Y a partir de ahí se hizo famosa. Por venir, ¿no? A la tejedora, sí. La tejedora hace famosa a la gente. Antes había hablado de un montón de cosas, del Pacto de Milán, Alimentando Córdoba, creo que también habéis dicho Ecomercado. A mí me viene que también hablabais al principio de que la tejedora se construye un poco sobre movimientos que había ya agroecológicos en Córdoba e intereses que había por el consumo responsable. Y a mí me viene muchas veces comparando este momento pre-tejedora o incluso cuando surge la tejedora con el momento actual, ¿no? Como me viene a la cabeza la red de consumo, por ejemplo, que era un espacio autogestionado, que no estaba establecido, simplemente era gente que se organizaba para, o que nos organizábamos para contactar con productores, productoras. Y me viene a la cabeza como que estamos en una fase, como que aquello desapareció, ¿no? Cada cual lo vivió como lo vivió, hubo gente que lo vivió con pena, otra gente de otra manera, pero a mí me viene mucho a la cabeza que cómo se derraman los proyectos cuando desaparecen en nuevas cosas, ¿no? Y si echamos la fotografía de hoy en Córdoba, vemos que hay un montón de productores y productoras que son esos productores y productoras que estaban en la red de consumo. Hay un montón de redes ahora en Córdoba, ¿no? Podemos igual enumerar algunas, ¿no? Y explicar un poco, así por encima, qué son, ¿no? O cómo que es Alimentando Córdoba, qué es el Pasto de Milán, el Ecomercado, así en breve, ¿no? Aunque es un poco difícil porque tendemos a montar unos entramados, ¿no? ¿O animáis a alguien? Yo, como he dicho antes, lo que tú hablabas de la red de productores y consumidores, eso fue un poco el germen. Cuando eso se deshace, ¿no? Porque al final eran muchas personas, poca estructura. Entonces, eso fue un poco también el germen de decir, pues es que esto sigue haciendo falta. O sea, de hecho, se creó porque hacía falta, pero se ha desestructurado. Entonces, entre las personas que necesitaban un espacio físico en Córdoba para sus productos, personas que demandamos, bueno, ¿y ahora dónde, a quién le compro? ¿Cómo consumo, ¿no? De esta manera crítica local. Entonces, ahí fue un poco el germen, la acequia que lleva muchísimo más años. Entonces, al final hay un movimiento agroecológico, la revuelta. Había también otra huerta que no me acuerdo, que también se vino abajo, pero era otro grupo también de colectivo. Entonces, al final, todas esas personas que se van moviendo en todos esos ámbitos, en esos otros proyectos productivos, pues cuando hacen que nazcan, pues igual el Ecomercado, yo tengo esta misma necesidad y yo estoy aquí, yo hago esto, tal, pues vamos a unirnos en una propia asociación y vamos a buscar y velar por los mismos intereses con un apoyo de cuantas más personas seamos, mejor, ¿no? Luego también se crea Eco Córdoba, que es también de comercio y de hostelería por productos ecológicos, que también está muy complementado. Y Eco Córdoba, junto al ISEC, que es el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, empiezan a promover por el Pacto de Milán, empiezan a llevarla al ayuntamiento, ¿no? Para que firme todo eso, y al final una apuesta desde lo público por la agroecología, ¿no? Y por la producción local. Entonces, al final son muchos colectivos que están trabajando por lo mismo, que se deciden trabajar en red. Entonces, como mercado social, pues también damos ese paso y por eso empezamos a organizar con ellos el tema de Alimentando Córdoba y ser parte de ellos a través del Ecomercado y de Eco Córdoba, que también somos en red. Entonces, al final, el trabajar en red es la historia que creo que es la que mejor funciona, ¿no? Me llama a mí la atención también cómo la hostelería, que hablabas antes del proyecto, la cantidad de sitios ya que compran ecológico, que compran a, no sé, Subética Ecológica, a un montón de gente, y cada vez hay más espacios, ¿no? A mí vienen a la cabeza como Cabras, ¿no? Que reparten a un montón de sitios y te lo encuentran un montón. Como Cabras, Arco y Sonia, quesos. Arco, Sonia, si nos estáis oyendo, venid a Glocalia para otro programa con una cabra. A ver si lo oyen. Va a oír la cabra. Pero sí, pero es uno de los productos que yo cada vez me encuentro en más sitios, ¿no? O ensalada, sí, no sé qué, con queso como cabra. Además te lo pone en la carta. Hay 4 o 5 sitios y más. Yo conozco 4 o 5, pero seguro que hay más. Y ahí también se ve como que ha avanzado bastante el tema del consumo responsable en Córdoba. Sí, porque al final también son colectivos que tienen que coger esa conciencia de eso, de esta apuesta por nuestro territorio, ¿no? Con la crisis de la pandemia, lo que se ha hecho ver es que necesitamos territorializar la economía, o sea, necesitamos un sistema agroalimentario territorializado. O sea, cuando se cerraron las fronteras no podían venir las cosas de fuera y las tenemos aquí, lo que falta pues que no se produce, entonces tenemos que intentar reindustrializar ciertas cosas que no están aquí, que las hemos deslocalizado, que están fuera y que tenemos que apostar por nuestra tierra. Entonces, espero que esto haya servido para que mucha gente lo haga, ¿no? Entonces, la apuesta por productos, por proyectos locales del Córdoba, de Andalucía, de nuestra tierra, creo que tiene que estar en mente de muchas personas, ¿no? Proyectos como el que estamos ahora desarrollando con el INDES, pues está abriendo mucho camino ahí también en comercios que no conocían estos proyectos. Estamos haciendo visitas a campo. El domingo pasado estuvimos en Basado Ecológico en Lola y en la Huerta de Culturaza, en Villarrubia. Y fue muy bueno porque eran comercios no conocidos entre el mundillo de Eco Córdoba. Son gente que está afuera, ¿no? Y otro, hasta un restaurante hotel. Y están empezando a conocer eso. Entonces, las productoras del Ecomercado ya nos han dicho, oye, pues mira, desde que hicieron la visita hay 2 o 3 personas que nos han llamado y quieren tener nuestros productos. Entonces, al final, creo que ganamos todos y todas. No obstante, también, como decías tú, de la hostelería, la hostelería en la crisis anterior en Córdoba, que era muy austera, conseguimos que nos pusieran tapas, ¿no? Era la primera vez que te ponían una cerveza y venían algo. Ahora ya puede ser que la tapa sea de calidad, sea ecológica, ¿no? Pero es que yo creo que la hostelería debe también reinventarse. Existe, como en todo, como en la tienda que tenemos, como en el mercado, debe haber una hostelería responsable. Y hoy en día, no voy a hablar en contra de todos el hostelero o el industrial, pero el rendimiento fácil, el máximo beneficio, esa filosofía debe de desaparecer. Que es verdad que a lo mejor es la que más dinero deja, pero es la que después deja más desierto, la que deja después no crea raíces. Entonces yo creo que la hostelería debería de meterse en este mundo de una máxima calidad de productos, de producto ecológico, de producto cercano, y ganamos todo. No gana solamente el hostelero, gana todo, gana hasta el, como cabra y bandolera también. Y bandolera. No lo quería decir. Gana el medio ambiente, que al final es todo repercute. Bandolera, cerveza. También estuvo transformando aquí, Luis, ¿eh? También estuvo aquí. Estuvieron Javi y no me acuerdo quién. Javi Bajo y no me acuerdo quién. Estuvieron en Glocalia. En una de las 25 temporadas de Glocalia vinieron. No, fue una nada más. Vamos a pasar de bloque, no sé qué os parece. ¿Nos queda algo por ahí? ¿Queréis algo más que aportar o alguna cosita más? Yo voy a aportar algo sobre redes, porque ahí existía o existe o se quiere crear una... Se habla siempre de REA, de una red de economía, y no sé por qué Córdoba, que en un principio ha tenido bastantes proyectos, la unidad entre todos nosotros no se ha hecho, o no cuaja, o cuaja de manera natural, no con estructura, ¿no? Entonces, ha habido varios intentos de reunificarse, incluso con la Federación de Cooperativas, que el cooperativo para nosotros es un mundo muy cercano, pero no sé si es que nos acercamos muchas veces a estas redes en vez de aportar a ver qué podemos pillar. Entonces, es verdad que si tú no aportas, y va a recoger, en el momento que haya algo, desaparece esa red, ¿no? Entonces yo invito a toda la gente que esté escuchándonos, que pueda escucharnos, que si somos capaces de juntarnos para aportar, igual que lo de Comercado, no solamente en alimentación, sino en servicio, en productos, ahí somos capaces de crear una buena red de economía social que abastezca todos los servicios y productos a los cordobeses, ¿no? Y cordobesas, o cordobeses. Hay una frase de Irancho Varela que la dijo cuando presentó el libro, que era como, si no aporta, aparta, ¿no? Y es verdad, o sea, realmente es como si vienes aquí a no decir nada, que tal, pues mira, quítate de en medio porque aquí estamos trabajando, ¿no? Entonces es verdad que se ha intentado crear como otras redes cuando a lo mejor ya estamos trabajando en redes, que no hace falta esa estructura que decía Luis. Entonces ya está el Ecomercado, está Eco Córdoba, está Alimentando Córdoba, está el Mercado Social, y estamos trabajando juntos, pero sin otra estructura que haya más encima, ¿no? Entonces, creo que la experiencia que tenemos de trabajo en red hace mucho tiempo, pues con esto creo que nos va bien. Y cuando necesitamos seguir avanzando, nos buscamos, y como fue el caso de la pandemia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué nos trae la bellota para esta segunda pausa, ¿no? Tenemos aquí Gaupasa, de un grupo que se llama Tribade, y no es de ningún disco. Es un single más con un videoclip que editaron en 2007. Y vamos a escucharlo. Le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Este payá quiere estar sola. Mi lujo, mi cuello, tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás. Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. ¿Qué? Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad, no sé

que bueno, que yo creo que todas tenemos a la hora de decidir consumir un producto u otro, a la hora de tengo prisa y no me da tiempo a lo que sea. Entonces, bueno, también voy lanzando así cosillas y os explayáis lo que queráis. No pongáis cara de susto, que no es tampoco muy... ¿Qué preferís? ¿Que algo sea ecológico o local? Y no vale decir ecológico y local. ¿Y social, se puede decir? Puedes meterla, sí, también. Yo prefiero que sea un producto de economía social. Creo que la economía social es mucho más transformadora que lo ecológico. Si ahora es ecológico-social, pues ya a lo mejor ya redondeamos todo el negocio, ¿no? Pero antes que la ecología, para mí está el aspecto social del proyecto. El que sea un proyecto cooperativo que imagino que en su mentalidad y en su médula irá el trabajar lo más ecológico posible, pero que en la sociedad en la que vivimos el ecológico es un nivel muy alto. Hoy te sitúas, consumir ecológico es muy chic, ¿eh? No va a ser cualquiera. Vete a cualquier barrio, ¿no? Ecológico, y a un restaurante ecológico te supone que eres un personaje, ¿eh? No eres un personajillo, ¿eh? Y tienes cartera, que no... Entonces, no, y eso no quita, además, dentro de lo ecológico, lo social, no miro el precio. No digo que lo social debe ser más barato que lo ecológico, no. El precio es otra cosa. Pero yo, en mi forma de ver, creo que lo social va por delante de lo local y de lo ecológico. Yo estoy de acuerdo con Luis. Para mí el contenido social de un producto va... Lo primero, ¿no? Por lo que ha dicho Luis, porque al final en lo social ya tiene una mentalidad ecológica, en el sentido de cuando un proyecto es social, miras porque haya una producción sostenible, además de otros aspectos, ¿no? Como el género, la democracia interna dentro de una entidad que lo productora, ¿no? Entonces, yo en mi caso es social, que también va un poco también por lo local. Para mí es lo local es ecológico, un producto que es lo típico, ¿no? Que venga de China no es ecológico porque es tal. Es verdad, pero lo local al final viene en el propio, se produce en el propio territorio. Entonces, creo que es lo más, apostar por la cercanía de un producto, para mí es lo que prima. Un aguacate ecológico de, pues no sé, de Perú o de México, ¿qué tiene de ecológico? Si tiene que coger un avión, Poca cosa. No va a venir en barco, no va a tardar 14 días en llegar aquí. Entonces, el que se consuma esa cantidad de combustible para ser ecológico, para que el consumidor ecológico de Córdoba quede bien, tiene tela. Y eso pasa en las grandes superficies, claro. Lo que hablamos. Te vas a las grandes superficies, tienen muchísima producción ecológica y es todo de fuera, ¿no? Entonces, sí. El contenido transformador, ¿dónde está? Vale. Sí, además suelen ir con mucho plástico, ¿no? Ese tipo de... Exacto. O por ejemplo, lo de la calabaza pelada, ¿no? Que ya te la dan pelada, metida en plástico, y dices, bueno, pues por muñeco que sea, vamos, el envase ya no tiene sentido. Venga, pues seguimos con otros ejemplos. ¿Qué os pondríais antes? ¿O qué compraríais antes? ¿Una camiseta nueva de un material eco-friendly, vamos a decir, de todo, social, local, bla, bla, bla, bla, bla? ¿O una camiseta de segunda mano de Zara? Está complicada, ¿eh? Está complicada. Yo no sabría tampoco, bueno. O muy fácil. Ninguna. Bueno, pero partimos de que la necesitas. Aunque no sea una camiseta, algo... Yo prefiero reutilizar en ese sentido, porque al final estás dejando de producir otras camisetas. Al final es para también un consumo y de seguir consumiendo. Al final sigues consumiendo, aunque sean recursos que se gestionan sosteniblemente, son recursos que se están gastando. Entonces prefiero reutilizar y parar un poco la cadena de producción, ¿no? Yo ahí difiero un poco. Yo prefiero comprar muy poco, ¿no? Una camiseta en todo el año o en tres años, Y comprarla bien. Y comprarla bien. Y comprarla que sea lo más justa y sostenible posible, ¿no? Consumir menos y consumir más, más responsablemente. No 10 camisetas de segunda mano, a lo mejor. ¿No? Hombre, también puedes tener una de segunda mano solo. Para los domingos, para ir a misa. Claro. Una de Zara o de lo que sea. Y luego ya... Y luego la vuelve a pasar a otra persona. Claro. A ver, ¿qué más cosillas? Si os dan pez, un pescado, esto ya Ana ya juega, va con ventaja, lo estuvimos hablando antes. ¿Qué preferís? ¿Un pescado, el mismo, que sea de una piscifactoría ecológica, que haya sido creado en una piscifactoría ecológica, o un pescado que venga de una pesca tradicional, pero no es ecológico, claro, y como está el mar ahora últimamente, pues te comes ahí todo el mercurio del océano. Pues yo prefiero de pescado sostenible, o sea, de pesca sostenible. Es verdad que estás tomando minerales pesados y tal, pero eso también lo hace en otros alimentos que también estamos haciendo, el propio agua, en otros alimentos que estás consumiendo. Y al final estás respetando la forma de producción artesanal y la forma de producción tradicional, ¿no? Al final son pequeños productores los que están detrás de... Pues pescadores, perdona, detrás de esos tipos de proyectos, y las piscifactorías, pues al final también son grandes, exacto. Y yo creo que además la piscifactoría es una fábrica. Estamos hablando de incluso cuando consumimos huevos decimos que sean libres o... Entonces, el pescado de piscifactoría es un pescado esclavo, ¿no? Un pescado cautivo. Producido solo para eso. Hay muchas marmas porque se comen muchas veces entre ellos. Uh-huh. Y viven en esclavitud, viven en una cárcel, ¿no? No viven en el mar, ¿no? Sí, sí. No, yo totalmente de acuerdo. Esta es un poco así más... Depende de gustos. ¿Cacao soluble con o sin azúcar? A ver... Yo es que no consumo cacao, sea con sin panela o azúcar o sin azúcar. Entonces no te puedo decir porque no lo consumo. Yo café con azúcar. Café cubano con azúcar cubana. No suelo tomar cacao. No sé si es de mi generación, había lata de Colacao también, pero que no sé, mi cultura es cafetera, es más cafetera que de chocolate. Yo, si tuviera que elegir alguno, creo que por sano sería sin, aunque fuera panela, que también tenemos conocemos las propiedades, porque al final no deja de ser azúcar, ¿no? Y por salud. Pero tampoco dejemos de consumir panela, que si no, las pequeñas productoras de panela. Al final esto es la incoherencia que hablábamos, claro. ¿No? Que el purismo no se puede llevar a tal grado, ¿no? Y antes, un poco Óscar lo ha lanzado, ¿no? Así el tema del Amazon también hemos estado hablando. ¿Qué alternativas veis a Amazon? Porque todo el mundo consume de Amazon, ¿no? Bueno, casi todo el mundo. Pero es un esfuerzo al final intentar comprar algún producto que no esté aquí en España o lo que sea y que no dependa de Amazon. Probablemente tienes que pagar algo más o, bueno, a veces no si contactas directamente con quien lo está produciendo. ¿Cómo hacéis? ¿A qué recurrís cuando queréis comprar algo de esas características? Pues muchas veces eso, intentamos pues al final buscar lo más local posible. Si no lo encuentro, lo pido a otras personas, que muchas veces parece que es que tenemos que tener de todo en casa. Ahora hay un proyecto que está en Bilbao, que lo leí el otro día, que habla de una biblioteca de cosas. Y es un proyecto de consumo responsable. Por eso, porque tiene como una biblioteca, una tienda donde va a tener una plancha, una aspiradora, y es como, ¿por qué tengo que tenerlo eso en mi casa? Entonces va allí, la alquila, te la lleva y la devuelve, ¿no? Entonces, creo que eso es una alternativa, que muchas veces creemos que tenemos que tener de todo, ¿no? El tema de las lavadoras, todo el mundo con las mismas cosas en casa, cuando se lo puedes pedir a un vecino, una vecina, un amigo, una amiga. Y muchas veces, si no lo tienes que consumir, no lo consumes. Yo hablo muchas veces de, por ejemplo, el kiwi. Los kiwi normalmente vienen todos de fuera. Pues si no como kiwi no pasa nada. Tengo más frutas, tengo más verduras, tiene otro alimento. Entonces, al final es priorizar también y quitarnos de la mente muchas cosas que queremos y no son necesidades. Entonces, yo, bueno, perdón. No, yo solamente es que yo no tengo el teléfono de Amazon, no sé cómo se llama allí, ¿eh? No, y creo que además que dice que quita, que queda mucho tiempo, pero yo creo que al revés. La mayoría de la gente hoy, si eso se hace a través del móvil o lo que fuera, la mayoría de la gente que compra por Amazon y que tiene móvil, a lo mejor se tira horas y horas con el móvil, en vez de salir a la calle si tienes que comprar algo y a tu tienda más cercana de economía social. Y cerca ida, y te acerca y compra, incluso puedes comprar cosas de segunda mano. Y es que el consumo no es que yo creo que hay una existe esa filosofía tan grandísima como que está que es el decrecimiento, que es que debemos de dejar de consumir. O sea, es que no sé por qué esas modas por consumir, por tener todo de todo. Y además, aparte que el planeta no nos sostiene, mucha gente puede vivir frustrada porque tampoco lo puede consumir. Entonces vamos a ver, vamos a consumir lo que podamos, amablemente lo que nos guste y no en cantidad, que no tirar nada a la basura. Es que no sé, hay veces que se tira en las basuras tan llenas, ¿no? Incluso de comida. Compra menos y compra de calidad y compra lo justo y lo ético, vaya, no lo cercano.└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└ић================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================└================================================└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================└└└└└└└└└└└================================ Luego, al final, también una estrategia contra Amazon es crear esos, porque al final Amazon es un mercado de muchas cosas. Al final, pues, nuestro mercado social es una especie de mercado, tenemos de muchas cosas, mucha gente entra de nueva, ¿y esto qué es? Pero si es que aquí tenéis casi de todo. Y al final, claro, tienen muchas cosas porque nos asociamos muchas productoras, muchas consumidoras, y al final buscamos pues eso de, yo si abro mi alacena, ¿qué tengo? Esto, uy, pues esto no lo puedo comprar en la tejedora. Oye, ¿me podríais traer tal? Y entonces hemos ido incorporando productos de personas que han ido demandando y lo traemos exclusivamente en la tejedora para ellas, ¿no? Porque dice, bueno, pues así me evito ya tal, y también está evitando al final que tenga que comprar por Amazon, que tenga que comprarlo de otro sitio, ¿no? Y mucha gente en la comodidad de Amazon que me lo lleva a mi casa. La gente al final luego es como dos días hasta que el mensajero te ha traído a tu casa y al final, por no haber ido, cogido la calle de ahí al lado, ha estado dos días esperando el paquete porque no ha llegado el mensajero. Es que, en fin, no tiene, es un sinsentido. Y una confesión os voy a pedir. Una incoherencia que tengáis de consumo, algo, bueno, yo qué sé, a mí me encanta la Nutella, uh-huh, y sé que tiene aceite de palma, que es terrible, sé que tiene un montón de azúcar, pero yo de vez en cuando la veo en el estante o incluso voy al supermercado a comprarla, porque, bueno, porque en otro sitio no lo encuentro. Las alternativas me gustan mucho, tipo la esturcilla, que en algún momento la habéis tenido en la tejedora. Pero yo hay veces que, bueno, ya está, me gusta de vez en cuando comerla. No sé si os pasa con algo en particular. Yo realmente más también el tema en la parte textil, ¿no? Al final en la textil cada vez hay más alternativas. Pero casi todas son al final de compra online y al final yo por lo menos comprar ropa online no me atrevo, o sea, porque al final es algo incómodo, te tienes que probar, es un poco rollo, es el calzado igual, este es mi número y si ahora no, ahora viene el paquete para acá, ahora otra vez para allá. Entonces al final intento buscar la parte textil aquí, como hablábamos de la parte local, pero claro, hay muy pocas alternativas que sean sostenibles, cada vez hay más, pero hay camisetas y tal. Pero al final, pues unos pantalones de algodón orgánico, también, ¿de dónde viene el algodón? Entonces al final caes, porque tenemos que ir vestido o vestida por socialmente, está bien visto. Yo particularmente también, como cada día soy más austero, no sé, voy, tengo menos necesidades de cosas, pues la verdad que me veo un poco, me cuesta trabajo a lo mejor pensar, no soy goloso, no me gusta el dulce, no, no sé, me he ido limitando, o me estoy haciendo viejo. Viejo. Y eso no es que me, no me, que me quite los placeres, sino que lo voy reubicando. Así como en coherencia con lo que fuera que tenga, pues que me gusta la carne y creo que podía ser menos carnívoro, pero y que la carne es actualmente de matadero, que es donde evidentemente la comemos, pues es una barbaridad, es como los toros, no llegamos a los toros, pero es una brutalidad. Habría que, no sé, humanizar un matadero también, es que la palabra tiene narices, ¿no? Pero deberíamos de acercarnos a una ganadería mucho más saludable, más cercana, más incluso estaría, por supuesto, más rica, ¿no? Pero es seguro. Lo que veo que yo evito el pollo, lo que sea, pero que por mucho que quiera, los productos cárnicos están muy ausentes de la economía local, de la economía social, y de porque son grandes mataderos, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que podríamos también intentar incidir, a ver cómo conseguimos carne cercana y humana. Humana. Sí, porque, por ejemplo, los Arco y Sonia de Como Cabras sí tienen. Sí tienen de vez en cuando. Y, sí, hay una cooperativa también, los Pedroches, creo que también. De hecho, dentro de Eco Córdoba hay una carnicería Melli, que está ahí en el centro, que ahí tienen carne ecológica también, y es de por aquí, es cercana. Y están los halal, ¿no? Que también tienen cierta calificación más, no tan sanguínea, ¿no? No tan dura la calificación halal, uh-huh. Que es la... En Córdoba hay un instituto, ¿eh? ¿Dónde está el instituto, no? El instituto de halal, sí. Está aquí. Uh-huh. Y nada, ya la última pregunta, este ya no es muy incómoda. Bueno, las otras tampoco al final eran nah. Tanto. ¿Cuál es vuestro producto preferido de La Tejedora? El tuyo, el café, seguro. Lo tengo clarísimo. Pues yo tendría que pensarlo, porque es que tengo unos pocos. Pero yo voy a tirar para casa y voy a decir que la bandolera. La cerveza. Mi producto estrella, vamos, es lo que más compro. ¿Y los libros? Y los libros también. Creo que lo más puedo consumir son, pues, café, un café al mes. Y libro creo que compro más de uno al mes. Prácticamente, no hablamos en un bloque, la comodidad de comprar en La Tejedora, por lo menos para mí, es que al ser socio no maneja dinero, como no hemos consolidado como con una... unos adelantos o unas cuotas que van a cuenta del consumo, te facilita todo. Entonces, no ir a La Tejedora a comprar, no llevas ni tarjeta de crédito, pones la cara y te llevas todo lo que quieres. Es muy cómodo, esa comodidad que creo que después se hizo un programa y creo que fue de las cosas más innovadoras que hicimos en su momento, que fue el obligar o consolidar el proyecto a base de compromiso de consumo a base de cuotas. No cuotas, porque a fondo, claro, perdido. A fondo perdido, que es lo que la mayoría de la gente tenía pensado. Tú te haces de una ONG y pagas tanto, ya está. No. Tú lo que haces es que adelanta un consumo. Esa cuota íntegra, viene íntegra a tu estómago, a tu casa, ¿no? Entonces, la hay desde 15 hasta, no sé, la mía, no lo sé cuál es, pero que es bastante. No necesitas dinero, que es una de las maneras también de evitar en aquel momento el trabajar con el banco, ¿no? Y desde La Tejedora, evidentemente, trabajamos con banca ética. Pues por mi parte, nada más. Nos quedamos con decrecer, ¿no? De crecer. Consumir poco, consumir menos, pero consumir mejor. Pues muchas gracias, Raquel. Nada, a ti, Oski. Oscar. Oski también está vale. Bien. Lo que tú quieras. Y bueno, si no sé si queréis contarnos algo más, si no, pues ¿Alguna cosa creo más? Creo que hemos hecho un buen repaso de... Sí, a mí me he olvidado unos cuantos, que era lo primero que tenía yo apuntado. Hablar de, a la hora de consolidarnos como grupo de consumo, pues tener ese compromiso, ¿no? De decir, bueno, yo me hago ahora, me hago socio y no y ni siquiera voy, ¿no? Te obliga mensualmente, se te carga y obligatoriamente ya tienes que ir allí y consumir. Y el compromiso de eso es lo que ha consolidado el proyecto. Así que si alguien lo escucha y no es socio, que corra, que se acaba. Pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias, y muchas gracias, Luis. Muchas gracias, también. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a la tejedora. Esperemos que dure mucho más. Esperemos poder celebrarlo bien. Dentro de años. Y bueno, con esto nos ha salido ya el primer Glocalia. Lo hemos terminado. Seguimos en posteriores programas y bueno, presentar la música del final, que nos la trae otra vez Bellota, y nos trae un tema que se llama Kini Isu, de Runtown. Es un cantante, autor y productor nigeriano que en realidad se llama Douglas Jack Agu, y bueno, es un single de diciembre de 2020. Está calentito. Y es un adelanto de su próximo álbum, que todavía no tiene título. Nos quedamos con el tema y hasta el próximo programa de Glocalia en Paradigma Radio. Been a just issue. When I know with you, you can know when I know. Say nothing with my love, they do. Say nothing with my love, they do. Me, you and this in the chemistry, whoa, whoa. Only if you match up my energy, whoa, whoa. Money for your waist, this, for your waist, hey. If I tell you grace, this, if I tell you move, oh no, see I'm just trying to say. She be messing with my head, hey, hey, hey. Come to sing a love songs on the radio, sing a love songs on the radio. Why anytime I deal with you, I can't focus. Why all of a sudden me, I can't go. Give me issue, send the money issue. I've been a just issue. When I know it, you can know when I know. Send nothing with my love.